jodiste la vida. Me has engañado, sucio traidor. Ya no quiero escucharte, no quiero oír tu voz. Cuando el odio causa sensación y la sangre hierve en mi interior. El infierno a tu lado siempre fue un lugar mejor. El infierno a tu lado siempre fue un lugar mejor. Siempre fue un lugar mejor. Amistad, dijiste amistad, y una mierda vale más. La envidia te corrompe el corazón. Hoy no quiero despertar, que mis sueños no estarás. Aunque mi desidia sumergido esté y nada sea como ayer. El infierno a tu lado siempre fue un lugar mejor. El infierno a tu lado siempre fue un lugar mejor. Siempre fue un lugar mejor. Siempre fue un lugar mejor. Y me falta el aire, la respiración. Nada funcionó entre tú y yo. Ya no quiero escucharte, no quiero oír tu voz. Cuando el odio causa sensación y la sangre hierve en mi interior.